Son las 6 de la mañana aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día jueves 11 de octubre del año 2018. Escuchamos la voz y sentimiento de Cassandra Wilson. Nos ha interpretado Chelsea Bridge, Outlaw, Jerry Blues y She Wowits. Continuamos con nuestra programación y ahora le invitamos a escuchar las noticias en la voz de Javier Solórzano. Universitaria. Cercanas a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México. Los pobladores acusaron daños ambientales por la obra y además dijeron: no queremos consulta, queremos que la obra simple y sencillamente no se suspenda, sino que se cancele. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la principal responsable de las irregularidades que provocaron el socavón en el paso express de Cuernavaca. El Tribunal Electoral de Puebla ratificó el triunfo de Marta Erika Alonso como gobernadora del estado. Asumirá el cargo el 14 de diciembre. Sin embargo, Morena y Miguel Barbosa han dicho que volverán a apelar en algunas de las instancias que legalmente todavía establece la ley. La Secretaría de la Defensa Nacional absorberá a los 6.000 elementos, a los más de 6.000 elementos del Estado Mayor Presidencial. Ayer se informó, vamos, el 30 de noviembre desaparece el Estado Mayor Presidencial. Así de fácil. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador convocará a 50.000 jóvenes a formar parte del Ejército, la Marina y la Policía Federal. Como ven, entonces parece que vamos a continuar con ciertas acciones, por lo menos durante un rato, porque tienen que ver con los temas de seguridad, que deben de ser responsabilidad directa de los policías, pero por eso todo el ejército de la Marina para que lo hagan, porque si no son ellos, ¿quién? Arrancó la edición número 46, la 46ª del muy afamado Festival Internacional Cervantino en Guanajuato. ¿Quién es el país invitado? La India, que está allá, que a la noche, Miguel de la Cruz. Bueno, Michael, como le decían, el monstruo ya se degradó a tormenta tropical. Como huracán categoría 4, tocó tierra en Florida, Estados Unidos, donde causó severos destrozos. Bueno, en los Juegos Olímpicos de la Juventud, ¿cómo vamos? La mexicana Itzel Pecha, con el conjunto Beijing, ganó medalla de oro en equipo mixto de judo. ¿Qué quiere decir? Que se juntaron varias atletas de diferentes nacionalidades y estas atletas lo que han hecho es competir. Entonces, ¿la medalla estrictamente será a México? No, será a la competencia que tiene que ver con mixtos, que se juntan varios para participar, pero estrictamente no se le va a ninguno de los países de los cuales están representados en esta modalidad de competencia. Y ya lo saben, bueno, México en unificación, hace dos días aquí, no les voy a decir, sino muy bien, un trabajo formidable que se hizo. Creo que desde el penúltimo, bueno, claro que puede haber un error en la situación, pero desde los últimos momentos ya se salía de antemano con la representación mexicana que tendría la medalla de oro. Bueno, la selección femenil se quedó sin oportunidad de pelear por un boleto al Mundial de Francia 2019. Rudo para el equipo de Beto Medina. Cayeron 2-0 ante Panamá. Hoy la selección varonil, sí existe, ¿verdad? Que usted varonil de fútbol, ¿sí existe? Sí. Bueno, ya ves que hay un chopo lado y ahora están vendiendo mis esperanzas, son los jóvenes del futuro, y Catacar y que no vayan bien, y entonces, no. Pero bueno, se va a enfrentar el partido amistoso ante un buen rival que dice que me lo ofrecieron, que es Costa Rica, que es el Monterrey, y vamos a ver cómo va. Por cierto, ahí eso aquí se anunció que México va a jugar 2 partidos aquí, en Argentina, contra Argentina. Espero que Argentina nos mande, como dicen, los refuerzos que tiene con Tony Messi, para pues, tener una idea de qué somos, cómo andamos y en qué estamos, ¿no? Para venir hasta acá, que son 8 horas de vuelo, jugar aquí en una tierra que la verdad no es nada agresiva para México, todo lo contrario, ¿no? Es muy simpático por acá. Entonces, vamos a ver cómo le va al equipo de Chucas a ver aquí, cuando venga por acá, pase por el obelisco y vaya luego al estadio monumental donde vos cabéis pasar. Thank you. agradecemos que esté con nosotros Adriana, en nombre de todo el equipo, tanto en México como acá nosotros en Buenos Aires, le agradecemos que nos acompañe. Estas imágenes que están viendo ustedes son del Teatro Colón. Este es un teatro histórico. Por aquí han pasado, créanme, grandes artistas argentinos, pero sobre todo grandes artistas del mundo también. Es un lugar al cual, como puede usted imaginar, pues no entra cualquiera, y no lo digo peyorativamente, pues debido a su jerarquía y a su gran valor, algo que sucede es que pues, se vuelve en algún sentido de élite, pero de élite de la cultura, de élite de la música, de las manifestaciones artísticas. Este salón en el que estamos es un salón colateral al gran salón recinto del Teatro Colón, que se llama el Salón Dorado. Y bueno, que tiene pequeños, lo decía. Miembro de los Sofía, que lo mandamos desde México con 10 o 15 años, es que nos hizo favor de ayudarnos, es que gracias Sofía, pero tengo en 1908. Y le voy a dar una vueltecita aquí, nuestro queridísimo Gatuso, para que se dé una idea dónde estamos. Este es un salón verdaderamente de grandes vuelos. Le doy algunos datos. Es uno de los mejores teatros del mundo, eso me lo decía el propio maestro de Meyer, reconocido por su acústica y el valor artístico de su construcción. ¿Sobre qué calles están? Mire, sobre Cerrito, Viamonte, Tucumán y Libertad. Y esto es pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Fue grabado el 25 de mayo de 1908 con la ópera Aida de Giuseppe Verdi, que es la versión de la maravilla. Reemplaza el antiguo Teatro Colón y gira la manzana que ocupa hoy Banco Nación frente a la Plaza de Mayo, que funcionó entre 1857 y 1888. La sala principal, en forma de herradura, cumple con las normas más severas del teatro clásico italiano y francés. La sala está rodeada de palcos espantosos de acuso. Yo tuve la oportunidad hace algunos años de venir por acá para escribir a una obra de teatro, precisamente a una ópera. Cuando venimos, tuve la oportunidad de pasar muchos años. Y sí, pues es impresionante, ¿no? Cómo se mueve todo ahí, una maravilla. Luego le cuento, a ver, capacidad de 2.478 localidades. Pero también puedo considerar que los espectáculos alrededor de 500 personas de aquí, que eso está perfectamente organizado y ordenado. Le cuento, desde su inauguración de 1908 hasta la fecha, la cantidad de grandes artistas como Richard Strauss y Leonard Stravinsky, Gerardo Bandini, Miguel Ángel Petri, Plácido Domingo, José Carreras, Luciano Pavarotti, entre otros, por ejemplo, más atento. Pero eso no es lo que te haya gustado mucho. Estoy en este. Bien. Bueno, esto es lo que tiene este precioso teatro. Gracias de nuevo, muchas gracias que nos permitió hacerlo. Ahí no es cualquier cosa, ustedes dicen que no suceden las gracias, no es cualquier cosa. Y a ver, usted vio que fácilmente nos dejan por decir algo, hacer una opción de estrellas artes. No está fácil, ¿no? Bueno, por eso agradecemos profundamente todas las gestiones y todo lo que está, ¿no? Es un teatro mismo. Yo sé que los argentinos que están en México ahorita les salió la nostalgia, quieren tomarse y echarse un mate, y además les quieren sacar a bailar tango. Bueno, oigan, es que sí, además qué belleza, es un lugar bellísimo. Bueno, saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Instituto Político Internacional 95.7 de FM, el 60 Jalisco, el sistema jalisciense de la radio televisión, y en Radio Universidad de Cusana 90.5 de FM. Con todos los días, gracias que nos escuchan a través de la radio en estas tres estaciones, en estas tres posibilidades que se implementan tanto en la Ciudad de México, Guadalajara y en la ciudad, en el estado de Veracruz, ahí en California. Iniciamos con estas imágenes. Arrancó la edición 46 del Festival Internacional Cervantino allá en Guanajuato. Durante 19 días, con más de 2.000 artistas de 30 países en la ciudad de Guanajuato, es el centro de atención en torno a la cultura a nivel internacional. este año el país invitado es la India y el estado invitado es Aguascalientes. Hay una vastísima programación de música, teatro, danza, en fin, en la que los invitados de honor y los anfitriones resaltarán lo mejor de su identidad. Hay que mencionar que este festival cervantino se celebra en prácticamente todo el país, con actividades en diferentes recintos culturales en varias ciudades. Más adelante, lo digo en el juego, es que voy a mostrar muchas de las cosas que se van a ver. Miguel de la Cruz, para ser preciso, para que ustedes, ahora sí que se dé tiempo, 7 y 10, 7 y 15 máximo de la mañana, tendrá en la hora del centro, tendrá toda la información, detalles de la inauguración, además está el turno de lectura, quiénes están invitados, qué pasó el día de ayer en la inauguración y qué va a pasar el día de hoy. Pues ya saben que los fines de semana sube de manera muy marcada y muy importante toda la actividad del festival en todos los días. Pero vamos a nuestra terca realidad. Son ahora las 8:15 aquí en la hora de Buenos Aires, 6:15 la hora del centro de México. El 1 de diciembre se abrirá la convocatoria para incorporar a 50.000 jóvenes al ejército, la marina y la policía federal. El presidente electo aseguró en el Estado de México que además se van a crear 32 coordinaciones territoriales para enfrentar la inseguridad. ¿Qué quiere decir? Que se va a enfrentar la inseguridad de la misma manera como se han ido enfrentando, porque abrir a 50.000 personas más, 50.000 jóvenes, las Fuerzas Armadas, pues significa que la estrategia se va a mantener en ese nivel, por lo menos durante algún tiempo. Eso es la interpretación quizá muy elemental y básica que se hace. Pero veamos y veamos el tono en que lo dijo el presidente electo. Para pacificar al país, alrededor de 50.000 jóvenes se integrarán a las fuerzas militares de Marina y la Policía Federal en la próxima administración federal, anunció el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Vamos a convocar a más elementos para el ejército, para la Marina, para la Policía Federal, para todas las corporaciones, pero muchos más. Alrededor de 50.000 elementos más en el país. La convocatoria se abrirá a partir del 1 de diciembre. Que jóvenes que quieran formar parte del ejército, de la Marina, de la Policía Federal, pidiéndoles su apoyo para que entre todos serenemos al país. Reiteró que en todo el país habrá mando único y con ello dijo, se combatirá el problema de los feminicidios. Vamos a enfrentar el problema de la inseguridad, de la violencia en lo general y desde luego proteger a las mujeres. Se van a crear solo en el Estado de México 32 coordinaciones territoriales. Luego de reunirse con el gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo, el futuro mandatario dijo que de esta entidad se invertirán 46.000 millones de pesos para el desarrollo social. Estado de México es la entidad federativa más poblada del país. Lo segundo, que es de tipo cualitativo y al mismo tiempo es nuestra prioridad, es el estado que tiene más población en pobreza en todo el país. Resaltó que con el nuevo aeropuerto, que estará en Santa Lucía, Texcoco, en el Estado de México, habrá mucha inversión, trabajo y bienestar para la entidad. En otro orden de ideas, López Obrador aseguró estar muy bien de salud. Hay una campaña desatada, hablando de que ya estoy chocheando, que estoy enfermo, que estoy al 100. Estoy gozando de cabal salud. Entonces, que no se anden frotando las manos, se van a quedar con las ganas. Con imágenes de Samuel Palomares y David Ramírez e información de Atlante Muñoz, 11 Noticias. Estoy al 100, dice Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, la verdad que sí se le ve bien físicamente, no sé qué piensa usted. Además, con esto de que la calidad de vida en honor a la verdad va siendo cada vez más alta. ¿Qué quiere decir? Que las personas que tienen hoy 70, 80 años, en muchos casos gozan de una salud maravillosa, que no son los que tienen desmadre, ¿no? Por cierto. La presidenta de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, Rocío Barrera, consideró que la desaparición del Estado Mayor Presidencial no generará incertidumbre en materia de seguridad. El objetivo es cómo tienes un Estado más eficiente, y en ese sentido lo está planteando el presidente. La legisladora de Morena enfatizó que la desaparición de la corporación no implicará despidos. Va a ser un tema de fusión que el presidente de la República ha planteado, es hacer una policía civil donde estén todos incorporados. No van a correr a nadie, eso sí queda muy claro, pero el cuerpo desaparece y van a ser incorporados a otra institución. La creación de la Secretaría de Seguridad Pública y el tema energético marcaron la agenda legislativa de este miércoles en la Cámara de Diputados. La Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados está lista para recibir y analizar la iniciativa que dará origen a la Secretaría de Seguridad Pública, afirmó su presidenta Rocío Barrera. Y vamos a dar seriedad al tema de seguridad pública, al tema de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. O sea, es que los plazos son muy cortos, tenemos antes del 1 de diciembre, y en cuanto llegue estaremos sesionando lo más pronto posible. Dicha iniciativa, adelantó, será presentada en los próximos días por el grupo parlamentario de Morena y confió en que tendrá el respaldo de todas las bancadas para ser dictaminada y enviarla al pleno para ser votada. Tener una ley que fortalezca el tema institucional, la sociedad civil, y que se puedan resolver los temas. El diputado Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía, garantizó que la reforma energética seguirá adelante y desde la Cámara Baja solo realizarán modificaciones jurídicas para mejorarla. La reforma energética va adelante, persiste, que lo que vamos a hacer es adecuar el andamiaje jurídico para la parte de los saldos negativos que pueda tener esa reforma. No olvidemos que todo ordenamiento jurídico es perfectible. 11 Noticias, Armando Gama. Se liberaron 19.000 archivos del movimiento estudiantil de 1968, que pertenecían a Gobernación y la extinta Dirección Federal de Seguridad. Esto es un asunto importante. ¿Qué estará escrito ahí? Pues de eso se trata, ¿no? Ahora, a conocerlo. El rector de UNAM, Enrique Graue, llamó a la Secretaría de la Defensa Nacional a hacer públicos todos los archivos que tiene el ejército del movimiento estudiantil del 68, que en 50 años han permanecido bajo resguardo. El llamado ocurre luego de que este martes el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales liberó 19.000 archivos del movimiento estudiantil que pertenecían a la Secretaría de Gobernación y de la extinta Dirección Federal de Seguridad. Y hoy aquí estamos para celebrar la apertura de los archivos en poder del Archivo General de la Nación en relación a los sucesos de 1968. Y pronto esperemos estar en la Secretaría de Defensa Nacional celebrando también la apertura de esos archivos. En el evento celebrado en el Archivo General de la Nación, Graue declaró que la desclasificación de documentos relacionados con los hechos del 68 permitirá una revisión más profunda que ayudará, dijo, a acercarnos a la verdad, corregir injusticias y evitar que un acontecimiento similar vuelva a suceder. En tanto, el propuesto subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, indicó que el próximo gobierno tiene en la agenda la liberación de los archivos del 68 que pertenecen al Ejército. La disolución del Centro Nacional de Inteligencia y Seguridad Nacional y la desaparición del Estado Mayor Presidencial debería de llevarnos a todos nosotros a requerir que los archivos en manos del CISEN y del Estado Mayor Presidencial, como sucedió en su oportunidad con la Dirección de Investigaciones Previas y la Dirección Federal de Seguridad, pasen al Archivo General de la Nación y sean públicos sin ninguna restricción. El rector de la UNAM también reconoció a instituciones como Canal 11, TV UNAM, el IPN, el Colmex y la Universidad Autónoma de Chapingo por aportar archivos del movimiento estudiantil del 68, que, en su conjunto, ya suman más de 100.000 documentos como videos, fotografías, listado de las víctimas y registro de huellas digitales. Los archivos pueden consultarse en la página www.m68.mx. Once Noticias, José Rodríguez. Bueno, ahora son las 6 de la mañana con 24 minutos en hora del centro, 8:24 aquí en Buenos Aires. Vámonos con todos los deportes, mi querido Marcos. ¿Cómo te fue ayer? Adelante. Javier, muy buenos días, te saludo con gusto. Estamos aquí en uno de los parques donde la gente sale a hacer ejercicio aquí en otra parte de Buenos Aires. Vamos a platicar un poco de lo que sucedió el día de ayer en el torneo femenil de la CONCACAF, en donde la selección mexicana femenil sufrió un fracaso, cayó 2-0 ante Panamá y de esta manera queda eliminada del torneo, no pudo avanzar en la fase de grupos y se despide de uno de los tres boletos que otorgaba este torneo para el Mundial de Francia 2019. Así que fracaso para la selección de Roberto Medina. Perdió en su inicio 6-0 ante Estados Unidos, le ganó 4-1 a Trinidad y Tobago y ayer pierde ante Panamá y de esta manera pues se despide del certamen y se despide de sus aspiraciones para poder avanzar a la Copa del Mundo. Y también hay actividad en el fútbol varonil, porque la selección mexicana el día de hoy se enfrenta a Costa Rica en partido amistoso allá en el Volcán, en el Estadio Universitario, casa de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Por cierto, el día de ayer se dio a conocer que el tricolor va a tener dos partidos amistosos el 17 y 20 de noviembre ante la selección argentina, con sede aún por definir. Estos partidos van a marcar el fin del ciclo, el fin del interinato del técnico Ricardo "El Tuca" Ferretti. La última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue en el 2015, y bueno, tuvieron empate a dos, así que buenos partidos, buen sinodal el que va a tener la selección mexicana el próximo mes de noviembre. Y vamos con los resultados del Master 1000 de Shanghai, el Master más importante allá de Oriente. Ayer fue el debut del suizo Roger Federer, el preclasificado número uno. Se tuvo que emplear a fondo, vaya susto que pasó Federer, para derrotar a Daniil Medvedev, este ruso que es de la nueva generación. Y bueno, el día de ayer hizo a Roger Federer, pero avanzó el suizo, se mantiene con vida. Otro que también pues pasó ahí problemas fue el argentino Juan Martín del Potro, con Candiles, está jugando con fiebre, jugó el día de ayer con fiebre por un cambio grupal, sin embargo logró avanzar a la siguiente ronda. Ahí también tuvo que pues pasar por encima del francés Richard Gasquet, lo hizo dos sets, los dos sets se tuvo que ir a la muerte súbita para poder avanzar. Y otro que también avanzó es el alemán Alexander Zverev, también está jugando con fiebre, sin embargo también avanzó a la siguiente ronda. Así que los favoritos avanzan allá en el Master 1000 de Shanghai. Y bueno, pues hoy regresa a la actividad el serbio Novak Djokovic, también que está buscando llegar a la final. Si llega a la final Djokovic y la gana, va a desplazar a Roger Federer como número 2 del mundo. Así que aparte de pues el centro, se están disputando el número 2 del mundo, Javier. Bueno, sale mi querido Marcos, ¿tú piensas, como ya sabes quién, qué astros va a llegar a la final de la Serie Mundial sobre medias rojas? Es un equipo muy sólido, es el campeón, tiene un grande cuadro de equipo, puede ser también, pero bueno, Boston viene inspirado después de dejar fuera a los Yankees de Nueva York. Vamos a ver cómo les va, va a ser un buen juego, una buena serie. Vale, qué malo es que ya dijo ya sabes quién, a ver cómo nos va, Vamos a dar una pausa, vamos a empezar con primeras planas, algunas columnas y entramos a la información internacional. duplicamos la capacidad portuaria de 260 a más de 530 millones de toneladas. Un ejemplo es la construcción del nuevo puerto de Veracruz, la obra portuaria más importante de los últimos 100 años. Contará con un rompeolas de 4.3 kilómetros de largo, 5 nuevas terminales especializadas en contenedores y un centro de atención logística, entre otras obras. Unidos haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República. Gracias a los que trabajan por las telecomunicaciones en el país, México se ha transformado. Tenemos más y mejores servicios de internet y telefonía. Se redujo 40% el costo de la telefonía móvil y se eliminó el cobro de larga distancia nacional. Gracias a la competencia, tenemos 35 millones de nuevos usuarios de internet. Pusimos en marcha la red compartida para llevar internet de alta velocidad. Telefonía móvil a 9 de cada 10 mexicanos. Y unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Ciudad de México. Mis, le mando saludos, muy buenos días. Bueno, empezamos con el periódico, este día el periódico Reforma. Libran legisladores también gasolinazo. ¿Por qué lo plantea? Porque diputados federales se duplican monto de viáticos, cargan al erario, pago de combustible, tarifas altas de aviación y peaje de autopistas. Otros pagos que libran, pago del ISR, del aguinaldo, pago de casetas, tarjeta de llave, renta de oficina de atención y pago de personal en oficinas. Los diputados que viven en un radio de 300 kilómetros de San Lázaro, 300 kilómetros, reciben hasta 24.500 pesos al mes para gasolina. Es muy importante también decir que si los legisladores cumplen como se debe con sus obligaciones, tienen que ir desde el jueves en la tarde o viernes en la mañana, invariablemente los fines de semana, a donde viven para presentar sus informes en sus distritos. Eso es lo que se presume deben hacer. Bueno, también ahí del lado derecho está Andrés Manuel López Obrador, que rompe lanzas contra la coordinadora. Y mire, mire lo que dice López Obrador, que es digno de tomarse en consideración, ¿eh? Si son organizaciones democráticas, que se le pregunte a los maestros qué quieren. Nada de que devuélvanos la nómina. Hay algunos que no creen en nuestro movimiento, nunca han creído. Esos que dicen muy, se dicen muy radicales y no lo son, son en realidad muy conservadores porque no querían el cambio. Ahora que llegamos, dicen sí, pero son lo mismo, son iguales. Vámonos a ver qué dice la coordinadora. Del lado izquierdo abajo, cobrarán a Odebrecht con adeudo de Pemex. Y esta fotografía, que pues es la clásica fotografía, en verdad, de la tragedia de Michael, que azotó al estado de Florida. El gobernador Rick Sick dijo que se trata de uno de los fenómenos más fuertes que ha impactado la región. Y recuerden, todavía no acaba la temporada de huracanes, ¿eh? Ahí viene todavía, ahí está todavía, termina, se calcula más o menos 30 de noviembre, por ahí. Bueno, del lado derecho ahí de esa fotografía, llamarán a 50,000 jóvenes para enrolarse al ejército, cuestión que usted ya tiene, y reclaman ejidatorios 1,000 hectáreas del nuevo aeropuerto de México. El comisario de Santa María Tultepec reclama la propiedad de casi 1,000 hectáreas ubicadas al norte del aeropuerto, amparados en una cédula real de 1809. Así como lo ve, ¿tiene vigencia o no tiene vigencia? Ahí sí usted sabrá. Y ahí está, en ese pequeño recuadro que está a la derecha de esa nota, y lo ve usted en amarillo, está los predios El Salado y La Oreja, que están dentro del polígono del nuevo aeropuerto de México. Parte superior, empezó el Cervantino, al ratito todos los detalles, con la mira en Qatar, México contra Costa Rica, y un divertido enredo allá por las playas de Cancún. Te juro que yo no fui. Cinta que se estrena mañana sobre Cancún, que hemos medio hablado de esa película. Vamos a continuación al periódico La Jornada. La Jornada: Comisión Nacional de Derechos Humanos en el paso express, negligencia y corrupción de SCT. Es el principal responsable del surgimiento del socavón. Insta a investigar a fondo el asunto. Fue una obra cara, mal diseñada y deficientemente construida. Ruiz Esparza incurrió en falsedades ante el Senado. La Secretaría guarda silencio. Pide a la Secretaría de la Función Pública, para la Secretaría de la Función Pública, este ya es un caso cerrado. Y bueno, ahí está Jiménez Espriu con el tema del nuevo aeropuerto. El compromiso es con el pueblo. Yo diría, en esto de la objetividad, es importantísimo lo que hicieron ayer y antier, pero también va a ser importantísimo escuchar a quienes están construyéndolo. Eso pues es un asunto de ABC, ¿no? López Obrador está sometido a presiones, pero garantiza que no tiene ligas con grupos de interés. Hereda su gobierno una situación complicada por una decisión equivocada y errática. Así es tan equivocada y errática. Bueno, todo esto pues es lo que se va a discutir los próximos días. Y ya se va a definir. Ya creo que tenemos que pasar la página del sí o el no. Y ya veremos. ¿Sí o no? No. Bueno, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Sí, vamos a hacer lo que ya se estaba haciendo. Reclutará AMLO a 50,000 jóvenes para las Fuerzas Armadas, lo que le decíamos hace un momento. Y todo el mundo se pregunta con qué cara salió de la reunión el gobernador del Estado de México después de estar con López Obrador. Porque algunos dicen que se le notaba que estaba refunfuñando. Otros dicen que no, que es un buen jugador de póker. Pero de que algo pasó ahí, algo pasó sin la menor duda. Vamos al periódico El Universal. Reclutar AMLO a 50,000 para seguridad. Busca que jóvenes se sumen al ejército, marina y policía federal. Sustituirá seguro popular por uno como el de países nórdicos. Ven positiva la propuesta, pero es reto al presupuesto. Bueno, del lado derecho viene una fotografía, en verdad, que es pues es intimidante, ¿no? Es un ejidatario con machete en mano. Le dice, oiga, tiene que cancelarse la obra, todos están con machete en mano de esta manera. La consulta va porque es una decisión que tomó el presidente electo y es importante que todos los ciudadanos estén informados. Exigen cancelar el aeropuerto de Texcoco sin hacer consulta. Bueno, Congreso de la Ciudad de México revisará contratos de segundos pisos, secan dinero a Pemex para yacimientos petroleros. Michael, allá del lado izquierdo abajo, en la parte superior, redescubre América, hace un recorrido cultural y gastronómico por los países latinoamericanos, sin salir de la Ciudad de México, hasta por acá también. Luego también la moda, que se hizo un desfile de modas ahí en el Fashion Week, ahí en el centro, en el Ángel, y también le cuento que arranca el Cervantino. Vamos a continuación con el proyecto Milenio. Milenio trae el mismo tema del Paso Express que ya también traen otros diarios. Paso Express, Tren Toluca y nuevo aeropuerto con sobrecosto de 70%. México evalúa, documenta fallas sistemáticas en planeación y supervisión. Nuevo aeropuerto, dice, respaldan 43 organismos nacionales y extranjeros el proyecto en Texcoco. Presentarán evidencias. La SCT, principal culpable por socavón en autopista, ya lo hemos dicho, la de Cuernavaca, dice CNDH. El asunto cerrado, Función Pública dice que hasta ahí llegaron. Y Obedrec, Brasil, PGR no ha firmado el pacto para intercambio de datos. Ojo, México, Pemex, todo el mundo anda diciendo, no, lo que pasa es que el tema de la información de Brasil no viene. Pues resulta que dice el gobierno de Brasil que la Procuraduría General de la República, o sea, la de nuestro país, ha firmado el pacto, no ha firmado el pacto para intercambio de datos. Pues qué esperan, si están tan tan interesados, ¿por qué? ¿Qué esperan para firmar, no? Bueno, aconseja la CENER a AMLO usar el fracking, dice conferencia en Ciudad de México. Caen bolsas de Europa y América Latina por tensión comercial Estados Unidos-China. El Estado Mayor Presidencial a 2 brigadas de policía militar a partir del 1 de diciembre. Sella pacto con el Instituto Nacional de Migración. Córdoba, patrón del INE, permitió identificar 5.000 cadáveres, fíjese, dice Lorenzo Córdoba. Y también ahí está la fotografía esta que ha circulado el mundo por todo lo que ha pasado por el Michael. Y en la parte superior asegura la Profepa tres leones. ¿Cómo ve? Allá vi la foto. ¿No han visto la fotografía? Son tres leones que están en una azotea en la Ciudad de México, en una vivienda de Viaducto Piedad. Preparan su tratado. Además, no es tan fácil acercarse, ¿no? Uno les puede dar de comer, etcétera. Pero además, tanto tiempo encerrados, han de ser todavía más agresivos, ¿no? Han de ser más que agresivos, han de ser, pues están fuera de su hábitat, así de fácil. No es lo mismo un león que corre y se mueve por todos lados a un león que lo tienen aún encerrado. Las fotografías son impresionantes porque los animales realmente se ven grandes, ¿eh? Grandes. Vamos, Excelsior. Hay 5.930 cuerpos sin identificar, dice Excelsior. Hay datos de fiscalías y CEMEFOS. Durango y Jalisco destacan entre los estados con alto rasgo en reconocimiento de cadáveres. En algunos casos, los restos suman 5 años a disposición del Ministerio Público. Al día, forenses reciben hasta 20 cadáveres. Habrá perdón solo con paz, dice Carlos Aguiar, quien es, como usted lo sabe, el cardenal de México. Del lado izquierdo, Michael Azota, aquí la fotografía, Michael Azota, Florida, ahí la ven, Excelsior, es una fotografía muy, muy, muy fuerte, ¿no? Porque es el agua sobre las calles, cómo va jalando toda todo el cascajo, todo lo habido y por haber, todas las cosas que están en las calles, en fin, ¿no? Bueno, en la parte inferior tenemos que tengo a un hombre maravilloso, la esposa del presunto feminicida le dedicaba elogios en Facebook. Los cuatro hijos de ambos quedaron en resguardo de el DIF. Imagínense lo que le vienen a estos cuatro niños. Es el momento para estar con ellos, ¿eh? Es el momento después, porque traigan de pan, se enterarán en sus vidas de lo que hizo el papá y lo que hizo la mamá, los dos. Bueno, en la parte inferior está Roberto Campa, salarios, la desventaja en México y algunas notas ahí en cascada. El encuentro Andrés Manuel López Obrador del Mazo, el triunfo de la señora Marta Erika Alonso en Puebla, aunque todavía ha dicho Morena, le insisto, y el señor Miguel Barbosa, en las instancias que competen al marco de la ley, pueden todavía presentar una última apelación. Defienden la consulta ante reclamos, porque dicen que no, ya ven, esto del aeropuerto, que no quieren por ningún motivo que haya consulta, ya se cancela la obra y adiós. También tenemos por otra parte que Lady Gaga revela a Excelsior que Bradley Cooper le hizo realidad su sueño de ser actriz, que Tango Tris va a Argentina el 17 y 20 de noviembre, y ya el inicio del mito en su segundo tomo de la biografía sobre Porfirio Díaz. Carlos Tello retrata su comienzo en la política. Un gran biógrafo de Porfirio Díaz, sin lugar a dudas, es Carlos Tello. Bueno, vamos a cerrar con el financiero. Temores hunden a bolsas en el mundo, y ahí está el vendaval en Nueva York, la peor caída del Nasdaq en 27 meses. Ya ahí ve los números: Dow Jones, Nasdaq, DAX, Bovespa, Nikkei, Shenzhen, todas bajaron. La que menos bajó fue el DAX alemán, 2.21. La que más bajó fue el Nasdaq Estados Unidos, 4.08. El tipo de cambio anda auténticamente subiendo y bajando. Bueno, también le cuento que dice Jiménez Espriu que va a la consulta pese a las presiones. El encuentro entre López Obrador y el señor Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México. El triunfo de Marta Erika Alonso allá en Puebla. Insisto con la salvedad que le he estado insistiendo en ella, y critican empresarios y expertos iniciativa antinatura del Partido Verde de México. Bueno, vámonos, si le parece, ahora con algunas columnas. Son las 8:43 aquí en Buenos Aires, 6:43 en hora del centro de México. Vamos a iniciar hoy con esta columna que vale la pena ver, de quien era el presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, quien es Eduardo Bakov. Y habla, fíjense qué interesante, el movimiento del 68 en los libros de texto gratuito. El 2 de octubre de 1968 marcó en la vida política y social de México un parteaguas. Este triste episodio de nuestra historia lo padecieron en carne propia los líderes del movimiento estudiantil y los manifestantes, que fueron perseguidos, encarcelados, torturados y exiliados. Los demás solo fuimos testigos indirectos, muy mal informados. como el tema fue inventado por el gobierno, por la UGEPO, se excluyó de los planes y programas de estudio de la educación básica y en consecuencia de los libros de texto gratuito. Me di a la tarea, dice Rabobankov, de revisar el libro de texto gratuito de historia de quinto grado de primaria, donde se habla del tema sobre las causas del movimiento. Se dice que un sector joven mexicano compartía los ideales socialistas y que al haber sido reprimidos con anterioridad, protestaron para exigir cambios en el gobierno, pero no respondió agrediendo a los estudiantes, sin mencionar a los gobernantes responsables, ni la intervención del ejército y del batallón Olimpia, donde muchos murieron y otros resultaron heridos y encarcelados. Finaliza apuntando que otros movimientos sociales aparecieron posteriormente, quienes contribuyeron a la democracia, a la democratización del país, además de ser muy escueto. El texto no explica claramente cuáles fueron las causas del movimiento del 68, sin mencionar que los estudiantes tenían dos demandas fundamentales: la defensa a la libertad de expresión y a la democracia. Increíblemente, se responsabiliza por igual al gobierno y a los medios de haber silenciado a los estudiantes, y no se muestra ningún acto de represión que le correspondería al nuevo secretario de le correspondía ahora al nuevo secretario de Educación mejorar este apartado de la historia. Gilberto Guevara Niebla, como subsecretario de Educación, podrá jugar un papel importante para enseñar toda la verdad, porque lo que sí es evidente es que no hay mucha claridad respecto a ese documento. Si usted lo ve y no lo visa, no se puede prestar muy claro. Y otro dato que daría, acaba de publicar que Gilberto Guevara Niebla explicándole a los jóvenes en 68, con mayor razón que Roberto debería de ser un canal claro, retomando a Roberto, a Eduardo Bakov, un canal claro de cómo poder cambiar este libro de texto sobre el 68, y más que estamos a 50 años, y más que ha habido mucha sensibilidad, ¿no?, en estos días, no sé si lo comparta, sobre el tema. Pero vamos a Excelsior, donde Humberto Musacchio plantea valiente propuesta general. Don Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, planteó la necesidad de debatir sobre el eventual cultivo lícito de la papola. Las palabras del general han suscitado una oleada de declaraciones coincidentes, lo que abre la puerta para que México adopte una política civilizada, acorde con los tiempos actuales y las libertades ciudadanas. En buena hora, las palabras del general secretario despertaron un debate que esperamos contribuya a la pacificación nacional. Por lo pronto, Morena, el PAN, PRD y PT se manifestaron a favor de la despenalización. El PRI incluso presentó ya una iniciativa con el mismo propósito. Por supuesto, la legalización de los opiáceos, la marihuana o cualquier otra droga deberá ir acompañada de una muy precisa reglamentación y de un finísimo trabajo político para desactivar a los grupos violentos. Pacificar implica la necesidad de dictar una amnistía, a lo que explicablemente se oponen quienes han sufrido los estragos del crimen. Pero sin menospreciar el dolor de esas familias, tendrá que imponerse el interés general de la nación y la decisión de nuestros hombres de Estado para que dejemos atrás la orgía de crímenes y sufrimiento. Lo mismo que la corrupción de políticos y policías ligados al narco. Al suprimir la prohibición total, México se ahorrará lo que hoy gasta en una maquinaria de muerte y podrá ofrecer asistencia médica a quienes quieran dejar el consumo. Por supuesto, hay niños que beben o fuman, pero en ese caso el Estado no es cómplice con la prohibición, sí que lo es. Es un acto musical en Excelsior. También en Excelsior, en la misma página de la parte inferior de esta sección, Luis de la Barrera Solón se llama La Horda Justicial. Es muy interesante esta reflexión sobre quien fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos en aquel entonces del Distrito Federal. La multitud enfurecida golpea con fuerza desmedida a una persona, sin que una sola voz exija o suplique que cese la paliza. Por momentos abriga la esperanza de estar inmersa en una pesadilla, porque no puede ser real lo que le está pasando. Pero ese dolor le indica que está despierta, que no sueña, que no va a despertar. La explicación más ocurrida, diríamos que intuitiva, es que la gente está harta de la impunidad, de escándalos que prevalece, escandalosa que prevalece en el país, erosiona la convivencia civilizada y deslegitima a nuestro Estado de Derecho. Y sí, nadie podrá negar ese hartazgo ni la contrariedad que provoca que una abrumadora mayoría de los delitos más graves y perniciosos quede sin castigo. Pero en varias ocasiones ha bastado un remordimiento un mensaje de WhatsApp, una apariencia sospechosa, para que se forme una curva cuya ferocidad no tiene límite. A veces la policía llega a tiempo para impedir el asesinato. No siempre se queja de la impunidad, pero ahora tiene la oportunidad nada despreciable de cometer un crimen atroz y quedar impunes, porque no será fácil. Si la policía logra hacer algunas detenciones, identificar a los agresores, se quejan de la crueldad inaudita de los criminales. Pero ahora están actuando con una crueldad inhumana. Después besarán a su cónyuge y a sus hijos. Disfrutarán de la cena. Varios asistirán el domingo a misa y pedirán perdón al Señor por haberse dejado llevar por la sed de justicia. Teóricos de la conducta humana han explicado que los humanos, al ser parte de una masa, pueden transformarse de manera increíble, pero para integrarse a la horda hace falta una decisión previa, una voluntad guiada por el albedrío, pero la maldad que cada uno puede ejercer no es una fatalidad. Como advierte el filósofo germano Guido Safransky, el mal pertenece al drama de la libertad humana. Es el precio de la libertad. Fíjese, interesante por cosas que pasaron en el país recientemente. Vamos a cerrar con Milenio, ahí donde Carlos Tello habla de Brasil. Bolsonaro a la imagen de Trump, dice Carlos Tello. La popularidad de Jair Bolsonaro ha subido día con día, como la espuma, sobre todo desde mediados de septiembre, cuando sucedieron dos cosas. Él mismo fue acuchillado y Lula, entonces al frente de las encuestas, fue impedido de participar en la elección de Brasil. No parece que deba hacer concesiones importantes para obtener la victoria en la segunda vuelta del 28 de octubre. Cerca de 50 millones de brasileños votaron por Bolsonaro. ¿Quién es Bolsonaro? Es un hombre de 63 años, descendiente de inmigrantes italianos, que dejó la escuela para ingresar a la academia del ejército y con la reputación de ser un hombre ambicioso y agresivo. Fue elegido en 1991 al Congreso de Brasil. Ha sido diputado desde entonces, siempre al margen, a pesar de haber sido sin cesar un provocador en busca de notoriedad, con exabruptos racistas, homófobos y machistas que han involucrado a sus propios hijos, a quienes dicen que prefiere ver muertos que homosexuales. Es un defensor de la dictadura de su país, en el poder entre 1964 y 1985. Parte Donald Trump, parte Rodrigo Duterte, escribió John Lee Anderson en el New York Times, que rectificó, el retrato lo asemeja sobre todo a Trump. Como Trump, Bolsonaro es un hombre fuera del sistema, que llega a la mitad del foro en un momento de crisis y declive y pérdida de confianza en el sistema de partidos y en las instituciones de Brasil. Como Trump, Bolsonaro grita vituperios todo el tiempo contra sus enemigos. Como Trump, Bolsonaro es enemigo de la conservación del medio ambiente y de la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Como Trump, que lo hace con Twitter, Bolsonaro ha aprendido a utilizar a su favor las redes sociales y hace uso sistemático de las noticias falsas en Brasil. Como Trump, Bolsonaro no es apto para ser presidente. Es un personaje totalmente improvisado. Pero hay una diferencia fundamental entre los dos, que es esta: Brasil no es Estados Unidos. Estados Unidos, mal que bien, es un país con una institución fuerte. Es fuerte y contiene y logra contener a Trump. Eso no ocurre en Brasil. Bolsonaro, si gana, tendrá todo el poder. Hoy, Carlos Tello sobre Bolsonaro, Brasil. Bueno, muchas cosas que leer hoy. Asunto interesante, el de Héctor de Mauleón, es sobre la Unión Tepito, para no perder de vista ahí el tema que ha venido siguiendo. También algunas cosas por esta Maite Azuela, para echar una mirada en Milenio. Carlos Elizondo Mayer Serra en el periódico Excelsior, entre otros, que pudimos ver un poco abuelo del pájaro, como luego se dice. Son ahora las 6 de la mañana con 53 minutos en la hora del centro, 8:53 aquí en Buenos Aires, y vámonos, mi querida Leti, con la información internacional. Muy buenos días, adelante. Muy buenos días, Javier, claro que sí. Vamos a ver qué destaca ahora la prensa internacional. Comenzamos con el New York Times en Estados Unidos, que dice: Michael golpea Florida. El noroeste del estado es el más afectado. El alcance total de los daños y víctimas aún es incierto. Seguimos en España. Allá El País titula: la tragedia de Mallorca revela graves errores de coordinación y urbanísticos. Una fuerte tromba de agua que desbordó la deficiente canalización deja 10 muertos y un niño desaparecido. Toda la información la tendremos, por supuesto, más adelante. El comercio en Perú resalta a Keiko Fujimori es detenida bajo la acusación de haber recibido más de $1,000,000 de la compañía brasileña Odebrecht para financiar su campaña presidencial en el año 2011. Y vamos a cerrar allá en Venezuela. El Nacional asegura, cientos de personas despiden al concejal Fernando Albán convencidos de que fue asesinado. Su hijo escribió vía Twitter, mi papá murió luchando por la libertad de Venezuela. Y Michael tocó tierra en Florida, Estados Unidos, como un huracán categoría 4, provocando severos daños y destrozos, así como la muerte de al menos una persona. El fenómeno meteorológico ya es tormenta tropical a su paso por Georgia. Michael es el tercer huracán más intenso en afectar a Estados Unidos desde 1935, superando a Katrina en el 2005. Al mediodía del miércoles, con categoría 4 y con vientos de casi 250 kilómetros por hora, tocó tierra al norte de Florida, entre Mexico Beach y Panama City, en la zona conocida como Panhandle. El resultado ha sido devastador. El gobernador de Florida, Rick Scott, informó que es el huracán más fuerte en llegar a la región. En más de 30 condados de la costa del Golfo se emitieron órdenes de evacuación. Al menos 260,000 personas no tienen servicio de electricidad. We'll be sending help from air. Enviaremos ayuda por aire, tierra y mar. Esto incluye a miles de trabajadores para restablecer la energía, búsqueda y rescate médico, aplicación de la ley, distribución de alimentos y agua y cualquier otro recurso. Se recomendó a la población no salir de sus casas o no regresar a ellas hasta nuevo aviso. En la zona afectada, el nivel del mar podría subir hasta 4 metros. Varias estructuras no resistieron al impacto del meteoro. En tierra, Michael provocará lluvias torrenciales, inundaciones y tornados en Alabama, Georgia y Florida. Estas son imágenes del huracán desde el espacio, poco antes de ingresar a tierra. Así también se vio desde un cazahuracanes. El presidente Donald Trump afirmó que su gobierno está listo para atender la emergencia y se prevé que acuda a la zona afectada la próxima semana. Para auxiliar a connacionales, los consulados de México en Orlando y Atlanta dieron como número de emergencia el 1-855-4636-395. Precisaron que no piden documentos migratorios en los refugios ubicados en los condados donde hay emergencia. 11 Noticias, Guillermo Ayala Laniz. Javier, regreso contigo más adelante, nos vemos. Muchas gracias, Andrés. Gracias, saludos hasta allá, hasta la Ciudad de México. Y bueno, desde este salón dorado del Teatro Colón, una belleza, según las principales avenidas acá de Buenos Aires, nos vamos a la pausa. Hay muchas cosas. Después de la pausa, el Festival Internacional Cervantino, el Tesoro de Reyes. Vamos. Escucha todos los jueves Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Naturalmente Universitario. Sintonízalo todos los jueves a partir de las 9:30 por el 90.5 de FM y por www.ufe.mx/radio/class. Después de dos vueltas al sol, nos visitaron selectores, músicos, productores y cantantes. Hemos girado muchos, muchos discos. Safari, ahora los jueves a las 22 horas. Por Radio V, 90.5 de FM. Safari, seguimos a la escucha. Las agresiones estudiantes en la explanada de rectoría de la UNAM el pasado 3 de septiembre. Fíjense, el último capturado fue un joven de 18 años que sabe dónde se escondía, en Matamoros, Tamaulipas. Tras su detención, el martes fue trasladado al reclusorio norte de la capital del país. Por su parte, el rector de la UNAM, Enrique Graue, informó a la asamblea inter-UNAM que han sido expulsadas y remitidas al tribunal universitario 31 personas. Graue se comprometió a eliminar definitivamente de la institución a los grupos porriles. Bueno, le cuento que la representante de la UNESCO en México, Nuria Sanz, pidió al próximo gobierno darle tiempo a la reforma educativa. Mire lo que dicen desde fuera. Representantes de la UNESCO en México invitaron al gobierno electo a acercarse a organismos internacionales para conocer los informes en torno a la reforma educativa. Será importante que cualquiera que tome el relevo, pues con mucho gusto se acerque a todas las recomendaciones que en cada uno de los informes, no solamente la UNESCO, sino todas las agencias de las Naciones Unidas, hemos tenido a bien organizar. ¿Con qué fin? Con el fin de servir de base para ese nuevo documento que será el nuevo plan de desarrollo de México. Julia Sanz, representante de la UNESCO en México, recordó que una reforma de tal envergadura como la educativa requiere evaluarse a mediano y largo plazo para ponderar sus resultados. Las reformas de tan amplio alcance con esta enorme escala, es evidente que para su implementación y para su análisis necesitan el tiempo medio y el tiempo largo para analizar los resultados. Para inaugurar el Foro Internacional Hábitat Escolar para el Aprendizaje de Calidad en el siglo XXI, que se celebra en México, el subsecretario de Educación Básica, Javier Periño Cantú, agradeció el apoyo que tuvo México por parte de la UNESCO para impulsar la implementación de la reforma educativa. En educación básica, en los últimos 6 años, el gobierno federal ha destinado casi 34 mil millones de pesos para apoyar la rehabilitación de 56.776 planteles escolares a través de los 3 principales programas de infraestructura y equipamiento que se implementaron a lo largo de este periodo de gobierno. Nuria Sanz ratificó el respeto que la UNESCO tiene por México al ser la 9ª comunidad educativa más grande a nivel global y reconoció los esfuerzos realizados para mejorar la calidad de la educación. El nivel de transformación, el nivel de esfuerzo, no solamente el técnico, sino el financiero y el nivel institucional de esfuerzo es extraordinariamente grande. El Tribunal Electoral del Estado de Puebla ratificó el triunfo de Marta Erika Alonso. Ella deberá o debiera ser la próxima gobernadora del Estado de Puebla. Por unanimidad, los magistrados declararon infundados diversos medios de impugnación promovidos por Morena y su candidato Miguel Barbosa para anular los comicios. El tribunal reconoció que el día de la jornada electoral sí hubo episodios violentos en al menos 75 casillas, pero rechazó que fuera una situación generalizada. Marta Erika Alonso deberá asumir el cargo el próximo 14 de diciembre. Y le digo, y quiero ser reiterativo, perdón, en que el hombre Miguel Barbosa y Morena todavía tienen un espacio de amparo, pero realmente después de lo de ayer, el asunto se ve muy difícil que se pueda revertir. Creo que estamos ya ante una gobernadora que tomará posición el 14 de diciembre, y el resto de la historia tendrá que ver en dónde, si todavía hay espacio y si la ley le da esta posibilidad y están bien presentados los recursos de inconformidad. Es ahí en donde estamos ahora. Pero insisto, veo difícil que pase algo, ¿eh? Creo que esto está ya hecho. El próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, exhortó a los mexicanos a participar en la encuesta pública que se llevará a cabo del 25 al 28 de octubre sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de México. Integrantes del próximo gabinete recorrieron comunidades cercanas a la obra, ahí en Texcoco, donde los pobladores se quejan por el daño ambiental. Participaron los futuros secretarios de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Ramón Meyer Falcón. Esto es lo que ayer, el día de ayer pasó. Está muy enojada la gente, los pobladores están muy enojados y están tratando de mostrar como de lugar su posición desde la perspectiva del razonamiento, pero en algunas ocasiones más a través del proceso de la fuerza. Piensan que es la única manera en que los pueden voltear a ver, que eso pasa muy a menudo y hay que reconocerlo con algunas comunidades en el país. ¿Qué irá a pasar? Ni idea. ¿Qué pasará la próxima semana que venga la encuesta? No tengo la más remota idea de qué pueda suceder, no sé usted. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que el socavón, recuerde usted, el del Paso Express de la autopista México-Cuernavaca, no fue un mero accidente, sino asegura que se trató de una obra mal diseñada y mal supervisada. Las dos cosas juntitas. A más de un año de que dos personas murieran cuando el vehículo en el que viajaban cayó en un socavón que se formó en el paso express de la autopista México-Cuernavaca, la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó, tras una investigación, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la principal culpable. La SCT fue la principal responsable de las irregularidades derivadas de la planeación y ejecución de la obra del paso express, que en conjunto produjeron los elementos necesarios para que se abriera el socavón. Enrique Guadarrama, segundo visitador general, afirmó que el socavón no fue un accidente, sino una obra mal hecha, y lamentó que no haya detenidos. El socavón no es un mero accidente, sino la consecuencia de una obra pública muy mal diseñada, construida, coordinada y supervisada por la SCT, Manobras y las empresas involucradas. Salvo sanciones administrativas, el hecho continúa impune al no haber aún responsables penalmente. La CNDH allá hará llegar el resultado de sus investigaciones a la PGR para que considere las evidencias recabadas. Dijo que la recomendación contiene 29.447 hojas donde está plasmado que la SCT, a sabiendas, omitió la advertencia que debajo de la obra había un tubo de agua que podría causar problemas. Dijo que la SCT tuvo la oportunidad de explicar las causas, pero esto no se hizo y solo se evitó dar información. ¿Y ahí? Ahí sí, eventualmente podríamos considerar la responsabilidad del titular, cuando no llevamos o cuando no tenemos toda la información. La CNDH consideró necesario ofrecer una disculpa pública. SCT y Palomas ofrezcan una disculpa pública por las violaciones a derechos humanos ocurridas con motivo de la obra Paso Express. Que se repare de forma integral a las víctimas. Por su parte, la Secretaría de Comunicaciones indicó que revisará el documento y posteriormente emitirá una opinión al respecto. Con información de Gerardo Martínez Fernández, 11 Noticias. Por su parte, Arely Gómez, secretaria de la Función Pública, ratificó que ya se sancionó administrativamente a los funcionarios involucrados en este caso, y hasta cierto punto, pues lo plantea como, desde la perspectiva de gobierno, que es caso cerrado, ¿eh? Lo que sí quiero dejar muy claro es que la Secretaría de la Función Pública sancionó e hizo un trabajo verdaderamente integral y exhaustivo, por lo cual está siguiendo su curso. Para la Función Pública, al día de hoy, es caso cerrado. El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, se reunió por segunda ocasión con el equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. El motivo ahora, analizar los protocolos de seguridad y coordinar la logística de la ceremonia de toma de poder el próximo 1 de diciembre. Recorrieron el salón de plenos de San Lázaro, los palcos, galerías, revisaron la seguridad de entradas y salidas de quienes acudirán como invitados ese día. Y recuerde, ahí estará Canal 11 y por supuesto estará el canal del Congreso, quien es quien tiene la responsabilidad de esta transmisión en términos de televisión, porque es un poder autónomo y el canal del Congreso pues es quien dará a conocer la señal, la cual todo mundo, en su caso, la puede bajar. Bueno, vámonos ahora cuando son las 9:12, 7:12 en hora del centro de México, 9:12 acá en Buenos Aires. Querida Saraí, te saludo con enorme gusto. Cuéntame dónde andas aquí en Buenos Aires. Compañero Jorge Becarano y yo nos encontramos en la entrada principal del Teatro Colón, donde se encuentra justo esta instalación de atriles que da la bienvenida a los visitantes a este emblemático recinto fundado en 1908 y que, pues bueno, lo que podemos contarles un poco sobre este espacio es que una vez que se trazó la avenida 9 de Julio, todo el mundo nos vamos con la finta de que ahí está la entrada principal. Lo que nos contaban el día de ayer, que venimos a hacer un breve recorrido, es que no, la entrada es sobre esta plaza, pero que una vez que se trazó la 9 de Julio, como quedó tan bonita, tan amplia, con una vista espectacular, pues bueno, todos piensan que por ahí es la entrada, pero no es la de trabajadores, es la de visitantes. Entonces, pues bueno, nada más un detalle, un apunte, que esta es la entrada principal donde se encuentra la instalación de los atriles. Comentarte que ayer nos fuimos al Malba, donde se lleva a cabo el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, FILBA. Este evento que llegó a su 10ª edición y que tiene muchas particularidades. Una de ellas es que se lleva a cabo aquí en Buenos Aires, después se irá a Montevideo y luego a Chile. Esto, pues bueno, con una idea de ir acortando las distancias, de unirse a través de las letras. Y ayer en la inauguración estuvo presente Catherine Millet, que es una voz bastante representativa del feminismo y que fue muy crítica con el movimiento Me Too, porque bueno, sacaron un desplegado justo en el periódico Le Monde junto con Catherine Deneuve, donde bueno, ponían en duda muchos de las cuestiones que manejan las integrantes del movimiento Me Too. Preparamos una nota con el arranque de la fila. Toda una noche desbordada fue la inauguración del Festival Internacional de Literatura FILBA. Y no es para menos, en medio de los vientos en contra que se viven en Argentina, se celebra con buenos números en su primera década. En estos 10 años hicimos 33 festivales, en 3 países y en 7 provincias. Tuvimos 1.469 autores invitados, 721 argentinos, 551 latinoamericanos y 197 internacionales. Pasamos por 168 sedes, organizamos 866 actividades. Como madrina tuvo una voz incómoda para algunas mujeres, la escritora francesa Catherine Millet, quien escribió junto con la actriz Catherine Deneuve una carta muy crítica al movimiento Me Too y la idea de la palabra de las mujeres por fin liberadas. Esa tesis se opone a la del eterno femenino. Las mujeres existen cada una en su singularidad y son irreductibles unas a otras. Invitada a participar con su música, la cantante mexicana Julieta Venegas destacó el encuentro de las letras con movimientos como el que las mujeres argentinas promueven. Fue interesante porque de alguna manera plantea otro ángulo de, digamos, como el tema femenino, que aquí además aquí está como muy fuerte también por todo el tema de la esterilización del aborto. Para cerrar su primera jornada, ante la ausencia de un premio Nobel de Literatura 2018 y acorde con el lema de la fiesta de su 10ª edición, el FILBA se tomó la licencia de entregar el premio Nobel al escritor argentino, que fue uno de los eternos candidatos. Un comité internacional de escritores con miembros de número asume la responsabilidad de entregar el premio Nobel de Literatura 2018 a Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo. Hasta el 14 de octubre, FILBA 2018 contará con la presencia de autores como Mercedes Cebrián, Irving Welsh, Fernando Sabater, Fabio Morabito y James Rhodes, entre otros. Una inauguración muy concurrida, Javier, que... ¿Yo? Se perdió... Sí, ahí estamos. Tuvimos un pequeño problema. Vamos a, con el audio de, porque sí la veíamos, pero con el audio de Saraí, a ver si podemos restablecer la señal. Ojalá se pueda. A ver si ahí, porque luego no está tan fácil, de repente las transmisiones, digo, yo sé que lo sabe, pero de repente pueden tener cualquier pequeño momento desafortunado y para qué quiere, pero estamos tratando ahí de que cierre su participación. Saraí, ¿la tendremos? ¿Lo ves difícil para ti? ¿Allá en México? ¿No? Sí, ¿verdad? Todavía no. Bueno, vamos a regresar con Saraí, si le parece, en un ratito, para que ahorita, porque tenemos otro enlace, y ese enlace, que es un enlace muy importante, también es un enlace relevante para nosotros, pues resulta que Miguel de la Cruz estuvo en la inauguración ayer del Festival Cervantino. Él está ya en el Festival Cervantino, edición 46ª. Y a ver, Miguel, te saludamos con gusto. Cuéntanos la crónica del Cervantino en su primer día. Gracias, Javier, muy buenos días, hasta allá, hasta Buenos Aires. Pues sí, te contaré que ayer todavía hubo gente un poco confundida que esperaba la inauguración a las 10 de la mañana. Nosotros mismos así nos pasó, sin embargo, fue una inauguración que comenzó a las 18 horas. Precisamente en una crónica hacemos el recuento de los aspectos de Guanajuato y el momento de esa ceremonia inaugural, aquí en la siguiente crónica. En el décimo día de octubre, en la Alhóndiga, sobre cartones la espera. El público apartó lugar para el inicio de la edición 46 del Festival Cervantino. Horas de por medio y en escalinata del Teatro Juárez, a las 6 de la tarde, la confluencia rodó las 10 letras que hacen sonar el nombre de la ciudad. Dentro, la palabra conduciría a todos al festejo de 19 días y 2.000 artistas de más de 30 países. Y el anuncio del reconocimiento a dos creadores. El Festival 2018 reconoce con la presea cervantina a dos figuras imprescindibles de la cultura de nuestro país, a dos creadores de México, Graciela Iturbide y Luis de Tavira. Sonó las ovaciones del Teatro Lleno, celebración que parecía agradecer la presencia de la India como invitada de honor. El gobierno de la India ha acordado donar un busto de Mahatma Gandhi al municipio de Guanajuato con la finalidad de conmemorar los especiales lazos que nos unen con esta ciudad. Y entró la Catrina, remembranza de José Guadalupe Posada, hijo consentido de Aguascalientes, estado invitado de honor, que llevaba un obsequio para Guanajuato. Y así, la fiesta cervantina está en marcha una vez más. Bien, Javier, pues después de esto pasamos a la Alhóndiga de Granaditas, donde ya estaba preparado todo para la presentación inicial, el primer espectáculo danza de la India con la temática de Bollywood. Algo hay que destacar de la presencia de la India y es que se pudieron captar imágenes de videos sin restricciones. Esto, mira, destaca muy bien porque es un país que en la cultura audiovisual se distingue por tener tanta producción de películas, no puso restricciones, con lo cual mucha gente obtuvo imágenes desde su teléfono, los medios obtuvieron imagen desde sus equipos y lo mejor para todos es la gran difusión que tuvo. Bueno, pues así el Cervantino, así comenzó, punto de las 20 horas en la Alhóndiga, ahí arrancó el primer espectáculo. Hoy habrá ya 8 actividades programadas en la lista del día, entre ellas la presencia de Molotov en la Alhóndiga, el ballet de Monte Carlo en el Auditorio del Estado, y también se presenta en el Teatro Juárez el coro de Los Ángeles Master, Los Ángeles Coral, que es una agrupación que viene de Estados Unidos. Tendremos al tanto sobre eso. Mientras esto sucede, pues nosotros presentamos el libro del día, Gamelón, de Juan Galván Paulín. En palabras de él mismo tenemos que es esta novela, novela negra. Adelante. Gamelón es un thriller, es una novela negra que está ambientada en los años 40 en la Ciudad de México. En este caso la historia se refiere a la búsqueda de un libro que ha sido extraído de una casa en Coyoacán. En la novela hago confluir dos historias, la de Ruy Veda, el personaje principal, y la historia de un personaje que él mismo crea, que es un detective, y que aparece justamente en un relato que él ha publicado. Esta novela se va a presentar el 25 de octubre en la Capilla Gótica de 7 de la noche. Estarán presentando los cuatro escritores, cuatro académicos también, y habrá además la participación de la soprano Aida Rivera de la Cabana. Bien, Javier, pues ahí está el apunte. Pongan en la agenda, el 25 de octubre se presenta esta novela negra, y ahí las palabras de su autor, es el libro del día. Y ahora nos demos paso a Leo Colonce, que sigue muy entusiasta la lectura. Ahora que pudimos obsequiar más libros, están multiplicando los lectores. Aquí vamos a los tweets, porque tenemos una selección muy especial. Mira, Arturo Hernández, que nos ha seguido desde el principio, él fue uno de los fundadores de Leo Colonce, porque asistió a la primera sala de lectura. Hay muchas que vinieron después. Manda lo que sigue. Dice: he sido valiente, pionera, una mujer emprendedora y de lucha. Por romper 1,000 cánones, por ser exitosa empresaria, directora y primera figura, he tenido que pagar un precio muy alto en angustias, soledades y quebrantos. Bueno, son palabras que escribe Silvia Cheren acerca de la actitud de Esperanza Iris. Y tenemos un tweet que me da mucho gusto porque es de una nueva lectora que se suma a Leo Colonce. Monsabet, así firma, y su comentario también sale de lo común porque agrega una parte emocional muy significativa. Dice: gracias por mi libro, ya comencé y quiero compartir que me destruyó la parte donde se cuenta la muerte de sus tres hijos. Lloré en el transporte. Ya imagino la gente que la habrá visto con un libro en las manos llorando. Lo que causa la lectura es la emoción, y eso debería acercarnos todavía más a este ejercicio. Bueno, y uno más, Nancy Ruiz Hernández dice: ¿cómo se acepta a un Dios al que nada se le exige? Nada, ni siquiera una prueba de su existencia. Bueno, este es el tercer clip. Yo los invito a que sigan enviando. Estamos avanzando a 22 páginas por día. Ya llegaremos ya a la página 100 o un poco más de eso. Y ahí vamos en la lectura y sumando lectores. Hago un paréntesis aquí para decir que se ha acercado un club de lectura que funciona en el Museo Iconográfico del Quijote y me han solicitado hacer una sala de lectura en el marco del Festival Cervantino. Así pues, estaremos dándole cabida, ya les avisaré a los lectores de aquí de Guanajuato. Bueno, y el poema del día dice: llevo en la sangre de Jenny Ostrowski, mujer de barro soy, pero el amor me floreció el regazo. Ángela Figuera Aymerich: cargo algo de mujer que ha ejercido por siglos. A cazador, marino o guerrero, al varón que ha de retornar al lecho, fuego y ramas, enjambre de cuerpos que saben anularse y desasirse. Llevo en la sangre justo a simiente, le rodea una estela de mariposas en cielo y una ancestral ansia de ser refugio solo. Bueno, este es el poema de Leo, pueden encontrar en la página del maestro Felipe Garrido, ahí está en pantalla. Y hasta aquí, Cultura Javier, regresamos contigo hasta Buenos Aires. Oye, Miguel, nomás para cerrar rápido, hoy, ¿qué tenemos ahí en breve? ¿Qué valdrá la pena ver ya en el echado a andar, como luego se dice, del Festival Cervantino, Miguel? Yo creo que había que destacar mucho la presencia del Ballet de Montecarlo en el Auditorio del Estado, primera de tres presentaciones, y desde luego algo que prende mucho a los jóvenes Molotov en la Alhóndiga de Granaditas, sumado a otras seis actividades que se dan durante la tarde y noche. Javier, solo por mencionar unos ejemplos de lo que habrá en este segundo día de actividades en el Cervantino. Un gran abrazo, Miguel, y te estaremos viendo a lo largo del día aquí a través de Canal 11 y a través de tu página. Cómo no, Javier, te agradezco, un saludo. Gracias, gracias. Bueno, le cuento que vamos a la pausa, y después de la pausa vamos a regresar con Saraí para que Saraí acabe su nota. Ya tenemos perfectamente las cosas. No nos falló a la Ciudad de México y nos falla. Se puede ver la tecnología de la gente. Es un mundo medio melindosas algunas cosas, ¿eh? Y no se quiero decir. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con Saraí y regresamos con Portales. Hola, mi nombre es Renata, y después de mucho tiempo, hoy regresé a una novedad así, aquí, aprendiendo la bicicleta, aquí, pasadas las tardes después de la escuela. ¡Ay, no, no, no! Oh, mi secundaria, el mercado, mi colonia. Estoy muy feliz de regresar, porque mi país me importa. Ya conocí mi oficina y mi dirección se va a votar. Tú también notifica INE cualquier cambio en tus datos y participa en las decisiones de tu localidad. INE. duplicamos la capacidad portuaria de México. Un ejemplo es el nuevo puerto de Tuxpan, Veracruz, que impulsa el corredor económico interoceánico del centro de México. Con la nueva terminal de contenedores se reciben embarcaciones más grandes. Así duplica su capacidad de 12 a más de 24 millones de toneladas. Unidos haremos que lo bueno siga contando. SCP, Gobierno de la República. Chiles en nogada, champandongo, mole poblano, chalupas y otras delicias con la propuesta culinaria del chef Gerardo Quesadas. Un especialista nos habla de las raíces del racismo en México. Y en la música. ¡Ay, qué maldito rojo! Domingo 14 de octubre a las 10 de la noche, La Hora Nacional. Estamos en Twitter y YouTube como La Hora Nacional. Facebook, La Hora Nacional Oficial, con Pati Velasco y Tete Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Momentos, diferentes escenarios de la vida de Buenos Aires, la mañana de este día jueves. Estamos a jueves 11 de octubre. Mañana, por cierto, bueno, va a ser una fecha histórica, un acuerdo, descubrimiento, encontronazo, todas las cosas que se han dicho sobre la llegada de Cristóbal Colón a América, pues además de todo, se celebra mañana. Se celebran 50 años del inicio de los Juegos Olímpicos en el muy famoso México 68. Así que habrá muchas cosas que, por cierto, tendrá que ganarse allá desde México para que no se las pierda. Y esto es lo que vemos desde nuestro rol acá de ganarse para que se dé una idea de qué cosas andan pasando por aquí. Bueno, vamos y regresamos, como le prometimos, con Saraí Campech. Mi querida Saraí, cerremos tu información, que tuvimos un pequeño problema al final. Ahora sí, vamos contigo, Saraí, y ya cerramos. Que no tiene palabra. Pues seguimos aquí en la Plaza Lavalle después de disfrutar de esas imágenes de mi compañero Jorge Bejarano y comentarte que ayer que estuvimos en la inauguración de FILBA, nos encontramos con el ministro de Cultura de Buenos Aires, quien nos habló, pues bueno, de esta situación que es tan variada, tan amplia de la cultura en esta ciudad porteña, que, pues bueno, sobre el FILBA dijo que se trata de una iniciativa que llega a su primera década de manera independiente, con cierto apoyo del ministerio, pero sobre todo porque la asociación civil se organizó, y esto fue lo que nos dijo. Así que nos pone muy contentos estar celebrando este décimo FILBA, el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, que es un evento que no organizamos nosotros, y lo digo justamente porque creo que hay que celebrar el trabajo que viene haciendo la Fundación FILBA desde hace muchísimo tiempo. Por supuesto, nosotros lo apoyamos, tenemos un fondo que es el Sistema de Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires, que ayuda con su financiamiento al festival, pero en realidad el mérito del festival es justamente de sus organizadores. También nos contó que justo ayer se lanzó el Pase Cultural, que es una tarjeta que será entregada a jóvenes a partir de los 16 años para que con el dinero que les sea depositado en ella, pues puedan ir al cine, al teatro, comprarse libros. Esto, pues bueno, con esta intención de que la vida cultural entre los jóvenes esté muy presente, y esto fue lo que nos dijo. lanzamos esto que es el pase cultural. Esto es una herramienta que está dirigida a los estudiantes de la escuela pública en la Ciudad de Buenos Aires de 16 a 18 años. Les damos esta tarjeta y en esta tarjeta todos los meses ponemos dinero. Ese dinero les sirve solamente para actividades culturales. Es un aporte económico que hacemos para estimular la cultura en los más jóvenes. Javier, les preguntamos justo sobre una situación que nos han comentado. Se están cerrando librerías aquí en Buenos Aires y bueno, dijo que sí, que están muy atentos, que están buscando la manera de cambiar esta ley en torno al mecenazgo para apoyar a las librerías independientes. Destacó también la presencia del Fondo de Cultura Económica que se ha mudado a Palermo, que ahora tiene un edificio que como el que conocemos en la Colonia Condesa, el Centro Cultural Bella Época, pues bueno, no solo tiene la librería, sino es un centro cultural y que ellos esperan replicarlo aquí en Buenos Aires. Esto es parte de lo que pudimos ver. Phil ha empezado el día de mañana. Julieta Venegas va a realizar un recital poético con un poeta porteño y nos decía que, pues bueno, va a ser también un cover a María Daniela y su sonido láser porque coincidieron tanto el poeta como ella en el gusto por la música de esta mujer y también que, bueno, tenía muy presente en estos días, ya que vive aquí en Buenos Aires, a José Alfredo. A ver. Bueno, sale mi querida Saraí, muchas gracias y hasta ratito, buenos días. Buenos días. Bueno, Julieta Venegas por acá, se vino a vivir para acá. Nosotros platicamos con ella que se vino a vivir para acá, su marido es, su pareja es argentina, ya tiene un hijo, entonces pues se ha venido a sentar un poco por estos lares, a ver cuánto le acaba durando. En términos pues, de la vida, ¿no? Que ahora es un suelo muy migrante y ahora me regreso. Ella es de Tijuana, a veces regresa a Tijuana, ¿qué hace? O a las propias Ciudad de México. Bueno, vamos, si le parece, a continuación a ver algunos de los portales la mañana de hoy. Voy a poner de pie, me quedo atuso para que sea más fácil incluso la toma. Entonces, a ver, ¿qué tenemos el día de hoy? Vamos a empezar con Político MX. Este es algo importante, dice Fuerzas Armadas y Andrés Manuel López Obrador, surgen roces y primeros acuerdos. Esto es algo de lo que inicialmente está en este momento destacando este portal. También junto con esta información, lanza AMLO reto a la CENTE por el tema de la nómina, que esto se ha convertido en una nota muy importante. Yo creo que está tratando de hacer Andrés Manuel López Obrador como una interpretación inicial, es establecer muy claras las reglas, porque algo que podría pasar sería que la mal llamada reforma educativa, la droga, como usted quiera, pero que se empiece a hacer otra reforma educativa y se convierte en un cuento de nunca acabar, que tampoco me gusta esta, ¿no? Y no me gusta esta y no me gusta esta. Es un poco como el tema del aeropuerto. Tengo la opción de que a donde se vaya el aeropuerto, donde hay menos lío, o donde se ha hecho menos lío al momento, pareciera que es Santa Lucía, pero no dude que en el momento en que se haga, porque se extenderá ese aeropuerto, pues puede aparecer gente, como resultó ahora que hay, son propietarios de generación tras generación, y además se va a atacar un asunto y se va a impactar el ambiente. En fin, es muy difícil hoy en día moverse sin trastocar o sin mover los intereses. Es muy difícil, o también la vida privada, la vida de mucha gente, es difícil. Estamos todos como muy intercomunicados. A donde se mueve ese aeropuerto, le puedo pensar que generará algún tipo de conflicto inevitablemente. Es un poco también, además, por otra parte, la condición humana. Bueno, ¿qué más hay ahí en el Político MX? Moneristas se quejan de perfiles para equipos de comisiones. Acusan a Héctor Bautista de vender un escándalo ayer en el PRD. Marta Erika hace un llamado al diálogo. No soy ni seré austero. ¿Quién lo dijo eso? El señor Fernández Noroña. Y bueno, ya ve que dijo Andrés Manuel López Obrador que le va a Houston, pero que no va a ir a la serie mundial ni a la serie campeonato para ir a ver el partido y listo. Vamos a continuación. Bueno, también viene la parte inferior, Sábado Gigante, que es un cartón en donde, ¿qué dice el público? Y Nuevo Aeropuerto, pues están entre unos que se ríen y otros que están tocando las hordas fúnebres. En fin, bueno, vámonos a continuación con el portal de Animal Político. Y ahí tenemos lo siguiente: Senado liquida a 2,000 asesores. recorte le costó 386 millones de pesos. Y ese es uno de los temas junto con este otro. La PGR no ha firmado acuerdo para recibir información del caso de Brecht. Esto que nos dice desde el punto de reciente es una información muy importante. ¿Cómo vamos a saber si la PGR o Odebrecht o todo este tema en México, si no hemos firmado un acuerdo con el gobierno brasileño para que el gobierno brasileño nos mande la información? Entonces, que digan que no se sabe, que Brasil no quiere, es una cosa, pero que realmente Brasil lo quiera, y o mande la información sin ningún tipo de acuerdo por medio, no procede. Técnicamente, ¿no? Entonces, el asunto en la mesa. A ver, ¿qué más tenemos? Senado liquida a 2.000 asesores, recorte de costo 386 millones de pesos, personas en situación de calle son desplazadas a golpes indiscriminadas por el gobierno de la Ciudad de México, según una denuncia. López Obrador dice que quiere reclutar 50.000 jóvenes, ejército, marina y policía federal. Veracruz incautado 1.522 millones de pesos en inmueble, arte y helicóptero Salvador. No puedo creer que ese señor tuviera tanto, pero tanto al amparo del uso, no exageré, uso del poder. Bueno, tenemos otro allá abajo, por supuesto, Ramón, y algunos de los columnistas de este portal. Vamos a ADN Político. Estados simulan reintegros por 4 mil millones de pesos. El Senado busca castigar con cárcel. ¿Qué es lo que ahí sucede? Pues que la Auditoría Superior de la Federación tiene detectados 10 estados donde simularon reintegrar a la Federación 4.088 millones de pesos, por lo que un senador busca que se castigue esta práctica. Segundo gran asunto, el próximo gobierno buscará sumar 50.000 personas a las fuerzas de seguridad. Y ahí tenemos que el tema del diario El Legislador. Morena da el primer paso para derogar y sustituir la llamada ley Chayote. Todo parece indicar que el animador de esta propuesta es Pablo Gómez. También que Morena mete acelerador en iniciativas para hacer realidad promesas de Andrés Manuel López Obrador. Y hay otra consulta, ¿quién quiere que pague nómina del magisterio? Otra consulta que ayer ya medio salió. Y también la República del Meme decía ayer, antier, Jesús Ramírez Cuellar, pues ya es parte de la vida democrática, y que el gobierno de Sheinbaum reorganiza el 30% de los programas sociales. Esto lo dice Almudena Osejo. Últimas noticias, Movimiento Ciudadano plantea abrir la información a empresas que sean subcontratadas. Bueno, parte de lo que hay en algunos portales que tenemos el día de hoy. Una amplia zona de inestabilidad con potencial ciclónico en el Golfo de Tehuantepec está provocando intensas lluvias en los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca. En Oaxaca, las lluvias generaron deslaves, derrumbes y desbordamiento de ríos que afectaron caminos y viviendas, sin que se haya reportado al momento víctimas. Las zonas más afectadas fueron Istmo de Tehuantepec, Sierra Sur y la costa oaxaqueña. Para esta mañana se prevén lluvias fuertes también en Chiapas, Tabasco y Campeche. En algunas de estas zonas está lloviendo ya, allá en nuestro país. En tanto, la tormenta tropical Sergio mantiene su trayectoria hacia la península de Baja California. De acuerdo con los pronósticos, tocará tierra a primeras horas de este viernes, el día de mañana. También la capital del país ha sufrido los estragos de las intensas lluvias. Ayer se registraron inundaciones en al menos 5 alcaldías. Las mayores afectaciones se registraron en la zona de Ticomán y Zacatenco, cerca ya de las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. Y también le cuento que la ciudad, el Hospital Materno Infantil se inundó, y al sur de Tlalpan también hubo casas y autos prácticamente bajo el agua. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes destacó los logros alcanzados en todo el país en materia de telefonía móvil e internet. A ver usted cómo ve esto. Gracias a la reforma en telecomunicaciones, se redujo 43% los costos de telefonía móvil, se eliminó el pago de larga distancia nacional y se redujeron entre 61 y 75% los precios de los servicios móviles, lo cual representa un ahorro de 7 mil millones de dólares a la economía de las familias mexicanas, indicó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A 5 años de la aprobación de la reforma en telecomunicaciones, se duplicó el número de usuarios de internet. Hay 40 millones de nuevos internautas. En lo que va del 2018, ya suman 80 millones. Los hogares con acceso a internet suman 17.4 millones, lo cual representa 60% de las viviendas en el país. En cuanto a la telefonía móvil, la cifra también creció. Se contabilizan 118 millones de teléfonos celulares. Esta reforma también permitió reducir la brecha digital entre los mexicanos a través del programa México Conectado, que ofrece conexión gratuita de Internet en escuelas públicas, bibliotecas, hospitales y otros espacios públicos. Con información de Elvira Angélica Rivera, Ponce Noticias. Concluyó la liberación de la banda de 600 MHz. El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que con ello México se convierte en el primer país del mundo en lograrlo. Esta liberación permitirá a futuro poner a disposición del mercado 70 MHz del espectro radioeléctrico para comunicaciones móviles, lo cual traerá ventajas como mayor velocidad de descarga, mejor calidad y menor tiempo de respuesta, entre otras cosas. Bueno, como todos los jueves, con enorme gusto nos vamos allá hasta Berlín, a la Deutsche Welle, donde nos encontramos en Berlín con Juliana González de la Deutsche Welle, le reitero. Querida Juliana, ¿cómo has estado? Buenos días desde Buenos Aires, cerca de tu país. Buenas tardes allá hasta Berlín, ¿cómo has estado? Bien, Javier, un gusto saludarte a ti en Buenos Aires, a Ixtiel, en México, y fascinada por estos avances de la tecnología que nos permiten estas triangulaciones de tener a Buenos Aires, México y Berlín en un mismo minuto. A ver, espérame tantito, Juliana, que estamos teniendo un pequeño problema. ¿Ahí ya me escuchas bien, Juliana? Bueno, a ver, espero que ahora me escuches mejor. Ahora sí, muy bien. Bueno, oye, ¿cómo has estado, Juliana? Pues ahora sí que te decía yo, cerca de tu tierra, ¿no? Sí, eso veo, una maravilla para ti que estés ahí en el sur del continente y que podamos tener esta triangulación y esta comunicación entre tres países en un mismo instante. Bueno, oye, Juliana, ¿qué tenemos el día de hoy? Sobre todo, temas que para algunos no son tema, pero que son tema, ¿no? Como el cambio climático. Bueno, como tú lo mencionas, un tema importantísimo si tenemos en cuenta ese informe que salió precisamente esta semana, donde más o menos los expertos de ese panel nos dicen a todos, y sobre todo a los políticos, que es momento de actuar, que lo que hagamos en los próximos 15 años va a determinar si lo que viene más adelante es un panorama apocalíptico o si tenemos, digamos, esas posibilidades de sobrevivir como especie y de permitir que otras especies también sobrevivan. Y es que es un tema, por supuesto, muy candente en este continente europeo, donde la mayoría de los países de la Unión Europea pertenecen a lo que llamaríamos primer mundo, con grandes industrias, especialmente la industria automotriz, que hace bastante el lobby, y hay que mencionarlo, y esto ha generado, digamos, un poco de discordia al interior, en el interior de la Unión Europea, donde en la reunión de ministros de medio ambiente se tomó la decisión de aumentar las metas para reducir los gases efecto invernadero, pero donde la posición de Alemania, que normalmente ha sido un país bastante abierto al tema ambiental, donde ha sido considerado durante muchos años un pionero, porque ha hecho todo este, ha intentado hacer toda esta transformación de la matriz energética, pasar de las energías fósiles a las energías limpias, le ha puesto un freno de mano y ha impedido que se alcance la meta del 40% para, digamos, un poco también dolor de la ministra de Medio Ambiente, pero que tiene que ver con lo que mencionaba, esta presión de las industrias automotrices que amenazan con que aumentar las metas ambientales puede significar pérdidas de empleo de hasta 100,000 puestos de trabajo en Alemania, una medida que, por supuesto, ningún político quiere echarse encima, y es el caso de la canciller Merkel. Oye, además, hay algo, Juliana, que parece hoy importante. Es decir, entiendo todo lo que se dice para un lado y hacia otro, pero recuerdo que el señor Macron dijo en la ONU, quien no firme el Acuerdo de París no pretenda tener relaciones comerciales con Francia, ¿no? Lo que todavía coloca el tema más en el límite de la discusión, ¿no? Así es, lo que los argumentos de Alemania es que tal y como está planteado, incluso una meta del 30% podría hacer viable que se lograra esa reducción de las emisiones del dióxido de carbono y de los gases efecto invernadero. Sin embargo, esto lo dicen los ambientalistas y lo dicen otros expertos, esto no es tan realista. Y una, digamos, de las paradojas de esta situación es que países europeos como Italia, como Francia, como España, que también tienen industrias automotrices fuertes, estaban mucho más a favor de alcanzar esa meta del 40% que lo que ha estado Alemania. Y por el otro lado, pues las palabras de Macron casi que podríamos decir que son palabras que también se las lleva el viento si tenemos en cuenta y recordamos que Estados Unidos se salió de este pacto climático. Sí, así es. Oye, ¿dónde es la siguiente reunión, Juliana? La siguiente reunión es en Polonia, es a principios de diciembre. A esta reunión esperan los países europeos llegar con esta propuesta clara del 35% y hacer un frente común, mostrarse como un bloque. Digamos que es como casi, si me permites la expresión un poco coloquial, el sapo que se tuvieron que tragar los demás países europeos con tal de tener un acuerdo. Y esta reunión será el 3 y el 4 de diciembre en Polonia. Bueno, oye, Julián, ¿y cómo te ha ido ahí en Berlín? ¿Ya te cayó el frío en estos días o todavía anda nomás asomándose poquito? Bueno, el sol aquí es un poco caprichoso y el mes de octubre ha sido fantástico en ese momento porque no hay altas temperaturas, pero hay mucha luminosidad y eso cambia un poco, digamos, como la perspectiva y la actitud. Y de hecho, los pronósticos para esta semana son bastante halagadores porque vamos a poder disfrutar de una temperatura de los 24 grados, lo cual es bastante bueno. Y esto, pues, por supuesto, genera un impacto, aunque no se quiera asumir, en la actitud y en la disposición, digamos, como de los conciudadanos alemanes. Y bueno, por el otro lado, estamos muy pendientes de lo que suceda en las elecciones de Baviera este domingo, ya que podría significar una derrota para el ministro del Interior de la canciller Merkel, y eso podría tener un impacto en el trabajo de la coalición de gobierno, así que estamos muy a la expectativa de lo que ocurra en Baviera este domingo. Oye, por último, Juliana, a ver, en lo que pasa en Baviera, te pregunto, ¿hay más o menos participa toda la población? ¿Hay niveles altos de participación? No los oí tanto. ¿Cómo lo podrías calificar, Juliana? Mira, Baviera es un estado bastante peculiar, si se quiere, porque es el único estado en Alemania donde existe un partido hegemónico y donde este partido hegemónico incluso juega un papel en la política nacional porque es el partido hermano de la canciller Merkel. Es decir, el partido de la canciller Merkel está presente en todo el país, salvo en Baviera, donde existe su partido, la Unión Cristiano-Demócrata, y este partido desde los años 50 ha arrasado con todas las elecciones, las tradiciones, el carácter religioso, cristiano, de la tierra, le han dado una identidad muy fuerte con el ser bávaro, además, digamos, del gran éxito económico que tiene Baviera, que es el segundo estado más importante en aportar al PIB alemán. Su aporte equivale a la misma que genera toda la economía suiza. O sea, estamos hablando de un estado federado que es realmente importante en el concierto europeo incluso, y esto, digamos, que hace que no pase desapercibido. Por el otro lado está, por supuesto, en esta ocasión, ese partido cristiano demócrata de la Unión ha sufrido uno de sus mayores reveses. Estamos esperando las elecciones de este domingo. Las encuestas de hoy decían que el 50% todavía se muestra indeciso, pero lo que sí es claro es que difícilmente el partido hermano de la democracia cristiana pueda alcanzar las votaciones históricas del 40%. Se espera que sean alrededor del 30%, lo cual es muy bajo, pero se debe al ministro del Interior, que es el jefe de ese partido y que ha tenido, digamos, muchos deslices en la arena pública, a un candidato que que no es del agrado de la población, a pesar de las grandes promesas que hace, porque no logra conectar con los verdaderos problemas locales. Y hay un resurgimiento de las alternativas, como es el Partido Verde, lo cual no estaría tan mal para el gobierno de la señora Merkel, porque aunque los verdes no están en el poder, sí tienen una visión mucho más pro-europea que el partido hermano en Baviera. Te mando un gran saludo, Juliana, que tengas últimos fines de semana luminosos, porque acá, como tú lo sabes, está empezando el calor, empieza el verano, y de aquí, pues hasta febrero o marzo. Te mando un gran saludo desde acá, querida Juliana. Muy buenos días, buenas tardes. Lo mismo para ti, y que disfrutes de Argentina. Gracias, hasta luego, buenos días. Bueno, le quiero decir que la Escuela de Formación Aérea de la Secretaría de Marina cumplió 75 años y constantemente, con una capacitación y tecnología de punta, apoya a la población en caso de emergencia o desastres. Se ajusta el cinturón de seguridad, coloca sus protectores de oídos, así como sus gafas y casco, aditamentos necesarios para emprender el vuelo. Yanira García es cadete de la cuarta generación de la Escuela de Aviación Naval de la Secretaría de Marina. Escuchamos cosas muy buenas de la Armada de México y yo dije, quiero formar parte de ellos. Cuando chequé la página de la Reina Escuela Naval Militar, chequé las carreras y vi piloto aviador. Dije, soy de ahí. Vi que yo tenía las capacidades, las ganas, la emoción para ser una piloto. Durante los 75 años de existencia de esta Academia Naval, ubicada en La Paz, Baja California Sur, 18 mujeres piloto se han graduado de un total de 839 maestros del aire. Y en el julio próximo se sumará a esta lista. Los hombres también se han estado adaptando. Entiendo que al principio no haya sido fácil para ellos, pero se han ido adaptando y realmente el cambio ha sido muy bueno. En los escuadrones, nuestros instructores, todos han sido muy profesionales. En la Secretaría de Marina Armada de México se le da el mismo lugar que tiene todo el país. De ahí que con su capacidad, con su entrega, con su entusiasmo, nos ayudan bastante, ayudan a la institución, ayudan a la Armada de México a ser más grande. A través de simuladores de vuelo, los cadetes perfeccionan cada maniobra con la misma exigencia que en un vuelo real. Ellos, una vez que terminan su formación en la Escuela de Aviación Naval, están listos para operar todas las unidades aéreas de la Armada de México previo al estrenamiento de esa aeronave. Así, esta Escuela de Formación Aérea llega a sus 75 años con inclusión, tecnología de punta y con miras a seguir apoyando a la población en casos de emergencia o desastres. Desde La Paz, Baja California, con imágenes de Raúl Mejía, 11 Noticias, Lisandro González. Oye, fíjese que el buque escuela Cuauhtémoc de la Secretaría de Marina recibió más de 5.000 visitas al arribar por primera vez a Puerto Chiapas, Chiapas. Los visitantes recorrieron el buque de proa a popa y conocieron las experiencias que vivieron los tripulantes en su larga travesía llamada Velas Latinoamérica 2018, que ha visitado ya 12 países y navegado más de 22.000 millas náuticas. El gobierno del estado agradeció que haya llegado a tierra chiapaneca el llamado caballero de los mares, acercándose a la población de la entidad en estos viajes que han sido verdaderamente sensacionales y maravillosos. El profesionalismo de nuestros marinos y marinas está, pero a prueba diaria y diario, que lo hacen bien. ¿Sabe usted qué bellísimo? Qué bellísimo buque este Puerto Mono. Y ahí van arriba, van sobre las alcanza la mujer, usted ve, van los marinos sobre la propio, a un lado de la vela, ¿no? Ahí ya se despliegan las velas y ellos bajan. Y esto fue parte de lo que vimos, y que la cobertura que tuvo Canal 11, Rafa Barrama, ¿quién era el entrenador con Cristian Aguilar? Y a los dos dieron una vuelta por allá. Bueno, vamos a una pausa y estamos de vuelta. Aquí estamos en Buenos Aires. La diversidad nos enriquece. Y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura.